No busco que me acepten los poderosos en sus círculos de privilegio. Y que divertidos y piadosos digan a coro: cada mortal tiene un precio. No busco que me aplaudan los culturosos, apolillados intelectuales, con sus estúpidas barrigas fofas y esas sus barbas místicas y patriarcales. No quiero que me indulten la rebeldía como si fuera acné juvenil. En vano esperan que me redima, porque esta oveja no vuelve más a revivir. Yo me creí de verdad el amor y la paz y la fraternidad, la justicia y la libertad. Y me cansé de tirar de la noria sin fin, de la farsa social, la mentira y la complicidad. Y no hago más que ser fiel con alma y vida a lo prohibido, lo traicionado, a lo vendido con cobardía por mercaderes del cinismo y desencanto. Ahí van con cárceles y policías y el ojo abierto del desvelado. El ojo bala puesto en la mira que apunta al pecho del siervo que huye asustado. Y por amar la vida sin ofenderla, soy el demonio, el revelado. Y los que insisten en someterla inventan leyes y ponen a Dios de su lado. Del respeto y la honestidad. Y en la zozobra de hoy, a ese palo mayor, yo me aferro a aguantar la marejada del desamor. No busco que me acepten los poderosos en sus círculos de privilegio. Y que divertidos y piadosos digan a coro: cada mortal tiene un precio. Cada mortal tiene un precio. Cada mortal tiene un precio. Cada mortal tiene un precio. ¡No! Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Todo allí tiene el mismo color de la tierra. Las pilas de ladrillos, los hornos, los instrumentos, los hombres. Hasta el aire por el polvillo o la polvareda que levanta el viento, según el caso. Todas las tareas en esos lugares tienen su tiempo y su ritmo. Se saca a la tierra negra que se encuentra en los primeros 40 centímetros del suelo y después la valla que hay más abajo. Se comienza a llenar el pozo del pisadero. Se agregan 8.000 litros de agua. Se comienza a pisar el barro con una rueda movida por tractor. En algunos cortaderos todavía lo hacen con caballo. Se lo pisa entre 4 y 7 horas según el tipo de ladrillo que se quiera obtener. Se agrega guano comprado en el hipódromo o viruta comprada en aserraderos. Se vuelve a pisar otras 4 o 7 horas más. Se vuelve a agregar guano o viruta según la calidad del ladrillo que se quiera obtener y la cantidad de tierra valla utilizada. Se vuelve a pisar y se vuelve a agregar guano o viruta y se pisa por cuarta y última vez. Cuando el barro está listo, se lo corta con moldes dobles y se los deja secar. Cuando están algo secos, se los apila para que se sequen un poco más antes de ser usados para armar el horno. Se cargan los ladrillos en carretillas de madera o lata y se comienza a construir el horno. Las carretillas y los hombres van y vienen. Las carretillas y los hombres los van ladrillos y vienen. Son lanzados desde las manos de los que acarrean en las carretillas. Las carretillas y los hombres hasta las van manos y vienen. De los que van formando las paredes del horno. Una y otra vez. Las carretillas y los hombres durante van el y vienen. Mes que les demanda la construcción del horno. Las carretillas y los hombres van y vienen. Finalmente con las manos cubren todas las paredes del horno con barro. Las carretillas y los hombres van y vienen. Van una y vez vienen, terminado. Se llenan las bocas del horno con leña y se lo comienza a quemar. Las carretillas y los hombres van y vienen. No debe apagarse hasta que los ladrillos estén bien cocidos. Es por eso que se lo vigila cada día y cada noche de esa semana o esos 15 días que dura la quema y se alimentan las bocas con leña regularmente. El horno alcanza los 1000 grados de calor. Una vez listo, espera un tiempo que se enfríe. Pero generalmente se comienza a desarmar el horno y separar los ladrillos con las manos enguantadas antes de que se haya enfriado completamente por la necesidad de dinero. Cuando son vendidos a las ferreterías, cargan los ladrillos en camiones y los descargan en el lugar donde fueron vendidos. Cada ladrillo tiene su consistencia, su tono, su sonido particular. La gente de los cortaderos los distingue a la perfección. Los de menor calidad, los vallos, son más blandos, más claros y tienen un sonido grave, casi sordo. Los comunes son más rojos y medianamente duros, sonoros. Los pasados de fuego tienen un color bordó quemado, son muy duros y suenan como trozos de hierro. Uno nunca sabe qué le pasa al otro. A morir a su tierra, lo digo por mi padre. conciencia. Uno nunca sabe a dónde van los fondos reservados. Uno nunca sabe qué será de su vida. Uno nunca sabe dónde está parado. Uno nunca sabe cuándo se va a enamorar. Si temerlo al policía o al ladrón. Cuando uno va a dejar de ser perseguido para ser perseguidor. María es una mujer de 30 años que trabaja en cortaderos de ladrillos en Córdoba desde que tiene 5 años. Su marido y sus hijos también trabajan en un cortadero. A través de su historia nos vamos a acercar a los diferentes aspectos de la vida de los niños de los cortaderos. Su trabajo, su educación, su salud, sus familias, sus familias, sus familias. Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. Tu paso apurado me despertó. Hay mis huesos y hay la vida que me tocó. Gente y mira qué sentirán, asco, indiferencia, miedo, o se reirán. Cuando abrí los ojos no estabas más, tu carita, madre mía, vuelve en mi soñar. Mirándome la vida cada Estás escuchando FM Los Molinos, la 90.7, tu radio, la radio del sur. Si querés comunicarte con nosotros, mandanos un mail a fmlosmolinos@hotmail.com. Empecé a trabajar a los 5 años en los cortaderos de ladrillos, llenando pisaderos, cargando hornos, banqueteando, haciendo todo trabajo de horno. Hasta los 12, 13 años que me separé de mi mamá, porque mi mamá con mi papá están separados y mi padrastro me golpeaba mucho a mí, entonces yo me tuve que retirar. Yo tenía otros hermanos. Estábamos con mi mamá, éramos 3, y el mayor que se había ido. Trabajamos en el cortadero yo y el otro más chico, y el otro hermanito no, porque era más chiquitito. Y él habrá empezado a trabajar a los 5 años, como mucho. Sí, nosotros éramos chicos. A los 5 años en el cortadero podés llenar carretillas con tierra, podés llenar. Podés banquetear, podés cargar, poner ladrillos en un horno, podés separar los ladrillos, podés apilar. Depende de lo que te pongan a hacer. Los mismos trabajos que hacían los grandes, los hacíamos nosotros. Estábamos ahí todo el día. Nosotros ahí entrábamos a llenar los pisaderos con mi mamá. Era entre nosotras dos. Era el pisadero más grande. Entonces nosotras en un día y medio llenábamos el pisadero más grande. Ese cortadero quedaba en el barrio Los Bulevares. Viene a ser el arranque que le dicen cuando nosotros estábamos, era un callejón. Pero era lejísimo y ahí entra el campo. Había varios cortaderos por ahí. Nosotros teníamos la casa en el cortadero. Una pieza estaba hecha y la otra estaba a la mitad de hacer. Y eso lo hicimos nosotros. Nos dieron los ladrillos para que termináramos de construir. Nosotros trabajábamos y él, el dueño del cortadero, contaba los pisaderos que habían llenado. Todas las cosas que habían hecho. Le pagaba a mi padrastro y él, el sábado, agarraba toda la plata. Siempre pagaban con plata en ese tiempo. Le pagaban por el trabajo de todos. Él cobraba todo el trabajo. Porque nosotros nunca vimos. Nosotros lo único que andábamos era de pantaloncito corto y uyuta. Invierno, verano, todo el tiempo. Nosotros no íbamos a la escuela porque nos mandaban a trabajar. Habremos ido un día en una semana al colegio, después nos sacaron de ahí y nos mandaron de noche. Pero ha sido 2 o 3 días y después ya nos sacaron. Así que nosotros nunca fuimos a la escuela. Él no podía buscarnos y a nosotros nos quedaba lejos. Porque de barrio Los Bulevares a los cortaderos donde estábamos, a la cascada que le decían el arranque, quedaba muy lejos. Toda la vida hemos trabajado en los cortaderos nosotros. Cuando mi padrastro me empezó a golpear, le mezquinaba la comida a mi mamá, yo empecé a trabajar en casa de familia. Entonces yo le compraba cosas para ella. Ahí me fui a la casa de mi papá cuando tenía 13 años. De ahí no trabajé más en los cortaderos, hasta que me junté con este hombre. Pero siempre he trabajado en los cortaderos. Nosotros éramos de los cortaderos y no había ninguna amistad. La única amistad de nosotros era el trabajo. Y de ahí empecé a crecer, y de ahí empecé a trabajar. Trabajé de trabajo doméstico, sé del campo, sé achar, sé desmontar, sé hacer alambrado, sé hacer los pozos, sé hacer todo trabajo. Lo único que no sé es trabajar en otro lado, pero después todo trabajo lo sé hacer. Gracias a Dios, yo tengo la dicha que de hambre no me voy a morir. Desinformate, informate, formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuánto azúcar para mí, por favor? ¿Té? ¿Qué es un derecho? Se supone que todas las personas tenemos las mismas posibilidades y obligaciones para desarrollar nuestra vida. Las obligaciones son las reglas que tenemos que seguir como ciudadanos para vivir en armonía. Los derechos también son fundamentales para esta armonía y son las cosas que no deberían ser negadas si las queremos hacer o tener. Son las cosas a las que se nos permite tener acceso. Son las posibilidades que tienen o deberían tener todas las personas para vivir en libertad y con ciertas cuestiones básicas garantizadas. Muchas veces esos derechos no se cumplen en el día a día. Por eso es importante que los conozcamos para saber reclamar y pedir que se cumplan. Su respeto sirve para que haya convivencia y menos conflictos. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, perejil. Trabajar por la paz, no a la guerra. Trabajar. de tanto llenarse de gloria. Como late la historia, es saberse animal de poder celestial. Y por eso tenés que trabajar, trabajar. El colchón no perdona. Salga bien, trabajar bajo el sol o a la sombra. Ahora estoy viviendo en un cortadero, pero a nosotros nos prestaron en el barrio comercial una casita, que ahora, gracias a Dios, nos han dado un terrenito. Así que aunque sea con madera, nos vamos a hacer una piecita para poder venirnos a vivir ahí, para nosotros y para los chicos. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias. Porque no podemos tampoco estar para un lado y otro y tenerlos a los hijos encima de un trabajo estable, ¿no es cierto? Decirle, bueno, tienen que trabajar, machacar en un cortadero y ahí nomás tienen que estar. No. Nosotros no queremos que ellos sufran lo que nosotros hemos sufrido. Porque ellos trabajan con él, como ser hoy y mañana. Y trabajan si ellos quieren. Si no quieren, no trabajan. Nosotros no los obligamos a que trabajen tampoco. Ellos van por voluntad de ellos, para hacerse unas moneditas para ellos. Pero no es porque nosotros digamos, tienen que estar trabajando, tienen que estar ahí día y noche. No. Ellos van porque ellos quieren, porque a ellos les gusta saber lo que es un trabajo. En cambio, antes nosotros no. Antes era obligatorio que nosotros teníamos que trabajar, y si no trabajábamos, éramos golpeados. Mis hijos iban al colegio, pero como me quedaba tan lejos donde mandarlos, iban a Alejandro Carbó. Yo estaba en el cortadero al fondo. No podía llevarlos y traerlos. Llevaba un poco a la mañana, un poco a la tarde. Y los otros dos más chicos que quedaban, chiquititos, no tenía con quién dejarlos. Y cuando venían, venían siempre con los ojos morados, los guardapolvos rotos, los cuadernos hechos pedazos, porque siempre venían golpeados ellos. Y entonces no los mandé más. Por más que ellos no les hagan nada, siempre se junta una barrita y los agarra. Los compañeros de la escuela, que eran de ahí nomás, del barrio, les decían: ustedes son los negros de los cortaderos. Y los apocaban. Ese era el drama de ellos, pero como ellos decían, nosotros somos de los cortaderos y nosotros trabajamos. Nosotros no salimos a robar, no salimos a mendigar o a golpear gente. La señorita en el fondo juega, pero en realidad no juega. ¿Y ahora estás comiendo qué cosa? Barrita de cereal. Barrita de zanahoria. ¿Para qué sirve la zanahoria? Para cortar. La zanahoria yo digo que sirve para comer y para que haga bien a los ojos. Che, Cande, ¿y para qué sirven los zapatos? Para comer. ¿Y para qué sirven las ventanas? Para cortar. ¿Y los árboles? Los árboles. Para mover. ¿Para moverse con el viento? Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueven tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta tus huesos. Yo envidio el viento, yo envidio la lluvia que cae en tu cara, que moja tus pestañas, humedece tu piel, que toca tu lengua, tu camino. viento, tu envidio la lluvia, tu envidio el sol. Desinfórmate. Infórmate, formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Qué son los derechos humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40 del siglo XX, el mundo quedó tan destruido por el atroz combate que para normalizar la situación mundial hubo que reorganizarse y establecer reglas de cara al futuro para recuperarse de la destrucción, vivir en paz, que no se den atropellos a las personas como los que se dieron en la guerra, y así establecer una nueva forma de convivencia. Para eso se forma la Organización de Naciones Unidas, que es un espacio en el que todos los países discuten y acuerdan cuestiones y tratan de buscar soluciones a problemas para mantener el equilibrio mundial. Aunque no siempre lo logran, es positivo el trabajo inicial que las Naciones Unidas hicieron, que fue en 1948. El 10 de diciembre de ese año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto es un listado consensuado entre todos los países que contiene derechos que garantizan el libre y digno desarrollo de las sociedades y las personas que la componen. Sin embargo, esto es solo un texto. Aunque hay que respetarlo, muchas veces no se hace. Conocer los derechos humanos significa saber qué cosas podemos reclamar que no se nos están dando, por qué cosas podemos luchar, qué cosas que nos faltan no deberían faltarnos. Y esto es importante para que no nos pasen por encima, ya sea un gobierno, como un vecino, un policía o cualquier persona. Entonces, los derechos humanos son ciertas reglas que hay que tener en cuenta en todo el mundo y para todas las personas, para garantizar una vida digna, tranquila, buena y con iguales condiciones entre todos. Son un respaldo consensuado por todos los países que nos permiten reclamar ciertas cuestiones básicas para nuestro desarrollo y pedir por el respeto de nuestras libres posibilidades. ¿Al servicio de quién están los que dicen estar al servicio de la comunidad? ¡Circule, por favor! ¡Circule, por favor! Hola, déjame adivinar. ¿Querés escuchar FM Los Molinos? ¿No tenés radio? ¿O estás muy lejos de la sintonía? Entonces entra fmlosmolinos.blogspot.com y ahí vas a encontrar un link, volcalo en la red y ahí vas a poder escuchar esa radio que tanto querías. FM Los Molinos 90.7. Sigue la vía. Uno nunca sabe qué pasó con Walt Disney. Gente que es fría, ¿viste? A lo mejor los chicos del barrio no saben lo que es un trabajo ahí. Hay muchos padres que trabajan como ser en obras, en construcción, o son serenos. Son trabajos que no tienen que estar los chicos. Por eso pienso que los chicos son así, no sé. Tengo la nena que va a cumplir 14 años. Ella sabe leer y sabe escribir porque ha dejado en tercero, porque no la podía llevar, porque era muy de noche. Ella entraba a las 7:30 y yo tenía que salir a las 6 de mi casa, entre medio de los cortaderos, del monte. No podía. Mi hijo dice que va a empezar a estudiar de noche. Va a cumplir 16 años. Es el que sigue después del de 18. El otro es el que va a cumplir 11. Pero es tremendo, es curtido, curtido, curtido. Ha salido igual que yo, para aguantar los palos. Porque de otra forma, ¿qué va a hacer? Los chicos míos hace poco han empezado a trabajar. Después que se han criado, nos veían a nosotros trabajar y ahí empezaron ellos. Es un trabajo que a ellos les gusta aprender. Ellos han aprendido viendo a la persona grande trabajar, viendo a los padres. Ellos no van a trabajar, pero ellos ven. Y al ver ellos, ya tienen una imaginación, ya saben cómo lo van a hacer. Lo que ellos hacen, les pagan a ellos como ser ahora en el cortadero, que estamos nosotros. A nosotros no vienen y nos dicen, ustedes son los padres, tomen tanto, no. Ellos si tienen 5 pesos, 10 pesos, 3 pesos, 4 pesos, se lo dan todo a ellos. A nosotros no nos tienen que rendir cuentas. Hay veces que les pagan por sábado. A veces en el día le dan 2 pesos, 3 pesos, depende de lo que ellos hagan. Pero hay veces que el changuito mío, que va a cumplir 11 años, ese hace trabajo de persona grande y no se rinde, no. Yo no lo dejé ir más porque se revienta como un animal, agarra un ladrillo caliente y le dan 3 pesos, 50 centavos, 1 peso. Y trabaja igual que un grande. El chico mío carga, él banquetea, él les ayuda a apilar, él ayuda a tapar el horno, él va a descargar camiones. A los chicos les pagan con dinero, a nosotros si queremos con ladrillos. Si no tenían cómo pagar con dinero, nos pagan con ladrillos y los vendemos. Un almacén cercano al cortadero recibe ladrillos como pago de mercadería comprada al fiado. Chicos, chicos, no cortan. La mayoría porque son muy chicos, pero banquetean, apilan, tienen que acarrear el agua del canal a los cortaderos. Los chicos no queman, no buscan leña, no separan tronco. Todas esas cosas ellos no las hacen. Hace un tiempo que no quieren que trabaje más porque empecé a sufrir del corazón. Cuando estoy mucho en el sol me empiezo a desvanecer y me desmayo. Hay algunos que de tanto trabajar se te desvía la columna. Te podés golpear una pierna y te la podés quebrar. Pero eso los patrones no lo reconocen. Como ser vos te cortás con un alambre, una lata, un vidrio, un clavo, te hincás. Agujas hipodérmicas utilizadas para vacunar caballos, mezcladas en el guano, en el cortadero, estando en el lugar de trabajo. Ahí ellos no te lo pagan. Si tenés uno o dos días perdidos, no te lo pagan ellos. No va a haber nadie que te ayude. Y bueno, vayan al médico, es lo que te dicen. Pero no te pagan un remedio, no te dan peso, nada. Vos tenés que poner de tu bolsillo, tenés que ir vos misma por tus medios. Hay algunos que se golpean adentro del trabajo, adentro del cortadero. Tienen la obligación ellos de pagarte los remedios. Te tienen que llevar si vos no te podés mover. Te llevan algunos, pero hay otros que no te hacen nada. Hay algunos que no te van a dar más que para los cospeles. Más de eso no te hacen. O te mandan acá al dispensario. Vos vas, te dan la receta. Vos venís y se la mostrás a ellos y te dan la plata. Pero después te la descuentan. María existe. Pero no se llama María en realidad. Preservamos su identidad y la de su familia con intención de no invadir su privacidad. Su testimonio puede ser el de muchas otras personas de su edad que han trabajado como ella. Podrá ser mañana el de muchos niños que hoy trabajan en los cortaderos de ladrillo. El testimonio del programa de hoy fue extraído de la revista La Luciérnaga, revista cultural desde los chicos trabajadores de la calle y los sin techo. La Luciérnaga es Fundación La Luciérnaga, casilla de correo 535, código postal 5000, en Córdoba, Argentina. Tiene un teléfono, el 0351-460-1398, y tiene un mail, revistalaluciérnaga@hotmail.com, y una página, www.laluciérnaga.org.ar. Uno nunca sabe. ¿Qué estará pensando el operador de mí? ¿Nabo? ¿Quién se cree? Pergolini, boludo. El loco de la vía nació en plena era del confort a crédito. El auto, el piso, la heladera, las pantuflas, las desinformaciones del periódico. El mercachifle de un televisor que a diario en cada casa abre su maletita de sorpresas, como aquellos charlatanes callejeros de sonrisa canallesca y la serpiente al cuello. Dentífricos que curan el pie plano, que hacen crecer enanos, desodorantes que incitan al amor, que salvan a la pareja, detergentes que quitan cualquier mancha, aún las de conciencia, jabones para el cutis de la estrella oportunista. Usted puede ser como ella. 9 de cada 10 se pasan el talento por el cutis. La juventud que ve la vida color rosa gracias a una chispa de gaseosa. Un rebelde diseñado por el marketing nos dice que seamos libres con sus mismos jeans, sus tachuelas y su chupa de cuero. ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Y más fútbol! Declaraciones del hipócrita de turno y más fútbol otra vez. El figurín de moda que con voz espasmódica y gestos relavidos nos muestra las islas del Pacífico como marco a sus canciones vaginales. Santones que nos dicen que hay que tener paciencia, poner la otra mejilla hasta que nos vuelvan idiotas a sopapos. Habrá que seguir esperando de rodillas. Discursos, recursos y concursos para que todo siga su curso. El que no gana el coche es un maricón. Adoremos a San Consumo. Y en el fin de la emisión, el pericho cierra su maleta. El poder se despide hasta mañana entre los pliegues de la bandera y los acordes triunfales del himno de la patria. Y fue un domingo de madrinas gordas y curas sonrientes, de monaguillos, ángeles, burócratas, que prendidos a la manga del padrino por una limosna le lavaron el pecado original y así entró en este paraíso terrenal. Ya es un santo, ya es un santo, dijo una pareja de mediana edad, mejor dicho, de la edad media, mantilla, misal y rosario, rígidos como cirios, para la que en su enferma beatitud la vida era un pecado, el amor, otro pecado, la carne, uy, qué pecado, y más pecado aún si la carne, la vida y el amor era de los demás. Se santiguaron y se fueron a seguir pecando con religiosidad. Su papá era un señor disciplinado, dueño de la verdad, como un dios de sabio y de lejano. Su mamá acostumbraba a obedecer por miedo a envejecer, sin tener el par y el techo asegurado, o sea, un matrimonio bien logrado. El papá siempre fue un caballero, respetuoso y onanista. Nunca una mano más allá de la otra, eso con las putas. Que una novia es una santa, la futura madre de los hijos como Dios manda, y no ese objeto del deseo, el que él tenía. La mamá, la novia, a quien educaron para soñar siempre con la iglesia, el vestido blanco, los vecinos de etiqueta, esa foto en la que le veía la cara a todos menos al novio. Pero qué importaba, el asunto era casarse. Claro que, de preferir, hubiera preferido aquel actor de moda o aquel vecino tonto y antipático que nunca le había hablado, pero que tenía la moto. Y a veces no se puede hacer lo que uno quiere, más vale pájaros manos que siguen volando. Primero la obligación, después la devoción. Hay que forjarse el futuro, total el amor con los años y los hijos vienen. Le inculcaron la obediencia y el deber, lo bueno y lo malo, el misterio de la vida y el nacer, la moral inmoral de lo prohibido, un cielo prometido, el pecado mortal con la mujer, la patria y otros cuentos a saber. Toma la sopa, toma la sopa, que si no va a venir el coco. Y entre los dos terrores elegía la sopa, y de noche lloraba de dolor de estómago y de miedo. No hagas eso, que te vas a quedar ciego. No mires a los chicos, que te vas a quedar embarazada. Los hombres no lloran, hay que ser bueno, muy bueno amigo, porque si no los Reyes Magos no te traen nada este año. El misterio era saber qué era ser bueno más que los Reyes Magos. Ser bueno es hacer siempre lo que ellos quieren, lo supo con los años. Y cuando Eva le dio la manzana a Adán, no iba a esperar a que se le pudriera. La cigüeña, que es un ave de bata blanca, guantes de goma y estetoscopio colgando, trajo a Caín y Abel desde París. ¿Y quién apareció entonces, La escuela castradora sacó de su galera de convencionalismos próceres serios de patillas largas, militares enojados con el enemigo. Los militares siempre tienen enemigos. Frailes beatíficos metidos en política. Héroes decididos a salvar a la patria. La patria, que es un sitio que defienden muchos para que unos pocos vivan a sus anchas. Patria, patricio, patrón, patriarca, patraña, sacó himnos triunfalistas, banderas, banderas, banderas, banderines, banderola, bandido. Historias en las que siempre triunfa el bueno, entre comillas. Así nacieron el carne de rincón, el no te metas, la reserva del futuro. Las competencias, las luchas a destajo, sin oír ni ver, al trepar el dolor de los de abajo, a forjarse cada uno su futuro, y aunque resulte duro, a respetar sin chistar la ley del juego, la famosa ley del gallinero. Y así fue, un niño formal y educadito, sumiso y sin color, que iba a misa todos los domingos, y a pesar de su rubor con las mujeres, pensaba en los placeres y oscilaba entre el diablo y la inocencia. Su pobre y reprimida adolescencia. ¿Y yo qué sé el que buscamos?